Y así comienza Saturnalia número 23, programa de homenaje a Michael Jordan, acá en vivo en planetacabezón.com. Está operando como siempre el señor Leonardo R. Walsh. Dice que no se llama Leonardo. Lisandro, ¿no? Leonel. Leónidas. Bueno. ¿León? Nadie sabe cómo se llama Labrador. Conduciendo el día de hoy, la acaban de escuchar, como siempre, Lidia. Disléxica, Lidia. My dear disléxica. Disléxica. Lo tenemos a Juanca, que está... Hoy se le murió su canario favorito, así que está... No te rías. Estoy hecho pelota, no te puedes reír así. ¿No me ves hecho pelota? Elber se llamaba. El canario Elber. Bueno, después vamos a subir una foto para los oyentes. Que el honor al pobre Elber. Tranquilo. Pero bueno, está acá Juanca, quien les habla a Thor, como siempre, como regularmente. Y tenemos una invitada el día de hoy, una invitada especial. Sumada a Thor. Una invitada. No, tu nombre. ¿Cómo decimos? Yamila. Yamila, ¿con A? Yamila. Como quieran. No importa, para mí es Yami. Cebolla de Vidrio Girl. Y. Ella tiene un programa en esta misma emisora, es compañera nuestra. Antes compartíamos el espacio entre programa y programa. Pero después, en un momento, no sé qué pasó. Se separó la grilla. Se separó la grilla. Bueno, Cebolla de Vidrio. ¿Qué días? Recordalo, para todos los oyentes. Los sábados de 5 a 7 y los lunes de 4 y media a 6. Super. Super cool. Y así comenzamos. Vos que nos estás escuchando, sumate a saturnaliaradio.com.ar, ¿no? Y hoy sumate, porque te vas a poder sumar hoy. Vas a poder decir por qué no viniste o por qué tenés ganas de venir. ¿No? ¿No? ¿Tor? Vos no me dejas mentir, Thor. O si no tuviste otra opción que contratar internet con teléfono fijo, hoy es el día para usar tu teléfono fijo. Llámanos desde tu teléfono fijo hasta un número mágico que tenemos para que te contactes con nosotros. ¿Alguien tiene teléfono fijo a esta altura? Sí, muchas gracias. De las personas presentes aquí, ¿alguien tiene teléfono fijo? Sí. ¿Vos tenés teléfono fijo? ¿Vos tenés teléfono fijo? Yo quiero tener, no lo quiero perder. Pero bueno... No lo uso. La cuestión es que hoy se le rompió el Mocotron 5200, que es su consola que usa para los llamados telefónicos. Con lo que costó conseguir el Mocotron. Sí. Traído de Alemania, hecho en Japón, vendido por búlgaros. Entonces, hoy hicimos un experimento, conectamos. Yo traje de mi casa, como todos pueden acá ver en la cabina, teléfonos inalámbricos, como dice la marca. Panasonic. No, aquí, bueno. Y los conectamos acá al sistema y... Se puede usar como teléfono y nos pueden llamar a este número 568-4747. Repetimos el número 568-4747. Pero no entiendo, Thor, siempre haces un número re largo y hoy estás dando un número más corto. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Es un número para que puedan llamar y comunicarse con nosotros. Son 7 cifras y termina en 7. Sí. Números impares. Por las dudas, si no se le acuerdan, es así. Es 5, 6, que estaría antes del 5, un 4. Que estaría después 6, antes del 7, el 8, un 7. Entonces el 4 y el 7 se repiten al final. 5, 6, 8, 4, 7, 4, 7. Ella dijo números primos. E impares. ¿Qué era eso? Matemática. ¿Qué matemática. Era eso? Que le espanta la matemática. Siempre que decís algo de matemática, un problemita de obsesión con los números. Somos dos ahora, podemos hablar de cuántica. Viene una raíz cuadrada, corre lo más lejos que puedas. Chicos, no hay más lugar en Rosario. En Rosario no hay más lugar para vivir. ¿Qué? Para vivir. Se agotaron las localidades. ¿Cómo que no? No hay más lugar. No, o sea, hay un porciento de. Creo que un 30% de casas deshabitadas. Exacto. Desde la base de que hay más gente que necesita casa que casas libres. Muchas más casas libres que gente que necesita casas. Eso es. Tal cual. Y además hay excelentes palmeras para tirarte dos maderas y hacerte tu casita en el árbol. Excelentes palmeras. ¿Por el bulevar? ¿No sabes? Excelentes palmeras por el bulevar. Tenemos un río inexplorado. Abajo del río bien no sabemos qué hay. Solo que está socavado por barcos que llevan cosas, pero... Me parece que hay un mundo. un mundo abajo del río, en la isla, sin duda. Nadie puede negarlo. Creo que justo no estabas antes cuando hicimos la mini reunión de que no íbamos a hablar de eso hoy. Qué bueno. Eso lo pasamos para la semana que viene. Gracias. Sí, yo como que traté de hacer la segunda. Sí, bueno. Lo de la casa en la palmera. Sí, eso, la comunicación esa la vamos a hacer la semana que viene. Yo, si querés, te banco y lo hacemos. La cara. Lo hacemos igual. ¿Lo hacemos por igual? Lo que acabo de decir. ¿Lo hacemos igual? No, yo mientras pido, la gente llama, mientras esperamos un llamado, le hacemos el aguante con eso. Sí, toma. Pero bueno, no pasa. Igual, si quieren, yo puedo sublevarme por dinero. Yo, si ustedes quieren, no hablo de nada de lo que me importa, hablo de todo lo que quieren ustedes y ustedes me pagan más. Podemos arreglar así también. ¿Podemos? Si me pagan más. ¿Cuánto te estamos pagando ahora? Y ahora me están pagando bastante poco, casi que tengo solo canje en la panadería. Tengo el tacho de vuelta a casa. La Báltica. ¿Y a vos cuánto te están pagando en el programa que estás haciendo? ¿Te están pagando más que a ella? Seguramente. ¿Seguramente? Ya, tiene más antigüedad. Eso. No creo, va. ¿No? ¿Desde cuándo están? Abril. Y nosotros arrancamos más o menos igual. Vamos, ustedes creo que empezaron un programa después que nosotros, así que no es demasiada diferencia de antigüedad. Deberían estar cobrando lo mismo entonces. Bueno. Pero bueno, si hay alguna chica escuchando que sea simpática, que tenga carisma, que tenga libre los sábados a partir de las 23 hasta las 12 más o menos, 1, 2, 3 de la mañana. Hace problema. Que cobre menos que Lidia para conducir el programa. Les dejo mi lugar. La pija. No te vas, boludo. No te vas nada, boludo, loco. De acá no te vas nada, loco. No entiendo nada. Nadie se va. A menos que... No, Lidia no se va. No se negocia eso. Lidia corazón. Leo vive. No, Lidia, Leo vive, chicos. Gracias. Leo vive. Leo vive. No vaya a ser que te termine yendo a algún lado. No te vaya a pasar. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿entienden? Respect the poor. Respect the poor. Sins to the rich, Mr. Rich. Respect the poor. You don't respect the poor. The Almighty God shall close your door and give you no more. Respect the poor. shit bless. No one could. I love your piss, I love your shit. Esta llamada podrá ser grabada o monitoreada para mejorar nuestra calidad de atención. ¡Dale! ¡Copado! Vos lee con... Yo. Dale. Genial. Bueno, ¿qué se va a decir? ¿Hombre que lo puedo ayudar? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te habla Guillermo? Sí. Mira, tengo una consulta. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, decime. ¿Tengo que llegar de Mendoza y Entre Ríos? Sí. A Alberdi. Tengo una fiesta ahí. ¿Ahí? ¿Cómo? ¿Desde Mendoza ahí? A Entre Ríos. Bien, aguárdamelo, por favor. Sí. ¿Aguardé? Sí. Y Entre Ríos, me dijo, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿hacia dónde se dirige? No, sí, estoy llamando. Ahora me dicen. Sí, ¿hacia dónde se dirige, por favor? A Alberdi, tengo una fiesta ahí. Bien, ¿hacia qué destino? Yo la verdad que no sé, porque soy de Buenos Aires. Y me dijeron a Alberdi una fiesta, no sé. ¿Habrá, qué es, como el campo eso? ¿Cómo? ¿Es como el campo, Alberdi? Que no sé. No, Alberdi no es un campo, por eso es una avenida bastante larga. ¿Y si no alguna plaza, algún punto así como céntrico de ahí? Sí, lo que pasa es que... Háblale un momento. Desde Mendoza y Entre Ríos. Hola. Sí. Hola. Sí, mira. Lo que podemos tomar en cuenta como Alberdi es la Plaza Alberdi. Ajá. Que haya una fiesta ahí. Puede tomar el 107 y lo puede ir a tomar a Corrientes. ¿107? Sí. Si la fiesta es en la Plaza Alberdi. Sí, supongo, la avenida no, ya no necesitamos una intersección. ¿Y cuánto cuesta el colectivo? 3,75. ¿Y aceptan billetes de 100 o 50? No, billetes de 100 ni 50, no, 3,75 en moneda, señor. Bueno, si no me tomo un taxi, ¿no? No sé, como usted disponga, señor. Bueno, te agradezco, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se la bancó? Muy bien. Terminaba diciéndole, me tomo un taxi. Bueno, entonces me tomo un taxi, ¿no es cierto? Es difícil mantener el personaje. Muy bien. Pero bueno, esa es la ley de... Bueno, también fue algo totalmente improvisado y estamos ante... Funciona, te ayuda, te tira una onda. Supone que es en la Plaza Alberdi, porque vos sos un pelotudo que no le da ninguna información. No le da nada. Entonces, bueno, vos le dijiste, una plaza, consultó, te tiró Plaza Alberdi, podés llegar. A ver si llegás en pie. Ya, por lo menos está en Alberdi, qué sé yo. Está bien, bien. Bueno, genial. Bueno, ese es el tipo de llamados que vamos a estar haciendo esta noche, sí. Saturnalia. A menos que nos quieras ofrecer algo por algo, como, hola, ¿le llevo una pizza? Sí, cuando llego me dan una sonrisa. Sí, el problema con eso es llamar a fijos al azar, un sábado a esta hora. Que nos llamen entonces ellos. Una pizzería. Un bar que haga trasnoche. Un bar, un pool. Para mí la que va es un hotel. Bueno, esa está bien. Llamar a un hotel, preguntar sobre algo específico, algo raro. Como una... un servicio de... a la habitación. Te llevan cosas a la habitación. Y si, para, si llamamos, por ejemplo, a un hotel así tipo 4 estrellas, un hotel importante, y les preguntamos cuánto cuesta ir tipo un par de horas. Para mí... si fuera un telo. Ah, si los desmoralizás, a ver si podés. No se puede, o sea, no podés llamar a un hotel y decir... A mí me gustaría saber, que ya te digo, más cuándo sale una habitación propia, una habitación con todo, full service del mejor hotel de tránsito de la ciudad. ¿Hotel de tránsito? Hotel de tránsito. Y tengo que buscar. ¿Hotel de tránsito? ¿Cuánto sale la mejor habitación del mejor hotel de la mejor ciudad de la mejor? Con, no sé, cosas de Hawái, temático, hotel temático. Quiero meterme en la habitación de Spider-Man. Suena muy fantasía. Y pero puede pasar, te juro que hay oferta y demanda. Yo no soy el público, pero... A ver. Estoy buscando, creo que ya lo tengo. Bien. ¿Llamas vos? Sí. Bueno, ¿querés? Llamo. ¿Qué va a hacer un personaje así? No creo que sepas nada. Sí me pero crees. Antes, no, pero no, antes de llamar, pasale el número. Antes de llamar, me llamo Marcos. Sí, es verdad. Las Brujas, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Querés saber cuánto salía la mejor habitación que tengas? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ay, se corta. Hola. Hola. ¿Me cortó o se cortó? No sé. Maldición. Quiero volver a llamar. Apago. Apretar talk y después ready. Talk y después y dice pause. Ready. Llamamos a tu casa. No puede ser, qué frustración. números al número 4. 5. No, no empieza con 4. Es 5, 6, 8. 4, 7, 4, 7. Ya me lo memoricé, gracias a mi técnica. Es. A una regla mnemotécnica antigua. Sí. 5, 6, 8, 4, 7, 4, 7. No nos va a llamar ni el loro ni el... la lora. Oh, qué error. Podemos pedirle a aquella persona que esté conectada en Planeta Cabezón. Sí. Que si nos escuchan, que prueben llamar al 5684747 solo para verificar si esta línea, si esta línea es real y funciona. Si lo dejamos acá con Mercedes Sosa, que me viene rompiendo las pelotas de que empecé a hablar, vamos a escucharla. Soy León Gieco, chabón. No me confunda con la negra Sosa. Este canto aburre y no entretiene. Y todos me miran como si estuviera loco. Tengo una amiga que está cumpliendo años, que como yo pensé que este programa iba a ser sobre otra cosa, yo quería decir otra cosa, pero mi amiga es mi mejor amiga. ¡Feliz cumpleaños, y mané! Está cumpliendo muchos años. Cada vez está cumpliendo más años y está más cerca y más lejos y más cerca y más lejos. Y es como una esquizofrénica amiga que todo el tiempo está conmigo y con nosotros. Vamos a mandarle un feliz cumpleaños en alemán. ¿Cómo se...? Sí, le podemos mandar un Herrlichsen abrazo. Porque la queremos mucho, la extrañamos mucho y hoy la recordamos. Queremos verte pronto con un Schlanicher abrazo y con una salsitza. A ver. Y desearte un muy... Geburtstag, Tag, Fantastischen, Men, Leute. Ella seguramente va a entender. Lo que dije fue palabras cualquiera. Feliz cumpleaños en alemán. Alles Gute zum Geburtstag. Ande Buske Sommerbostag. Alles Gute zum Geburtstag. Ande Buske Sonderbostag. Alles Gute zum Geburtstag. Que sus botas nuevas les sean muy cómodas. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute from the Buske. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute from the Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Merzalem, demasiado que. Dígate la rapea. Alles Gute from the Geburtstag. Bueno, ¿cómo se dice llamemos a un hotel en alemán? A ver. No sé, pero vamos a pasar el número en alemán por si nos quiere llevar mané algún día. Dale, a ver, decilo, decilo. 568-4747. Rufen zu einem Hotel. Nochmal ist 568-4747. Rufen zu einem Hotel. 4747. Rufen zu einem Hotel. Como se dice? Feliz cumpleaños, mané. Rufen zu einem Hotel. Querido alemán. Como se dice? No tengo idea. Ahora vamos a ponerle... Qué lindo. Qué lindo el chongo. No, pero el chongo no lo va a encontrar. Qué lindo alemán. A ver, acá dice algo. Qué lindo alemán, ¿por qué? Bon. Ah, no. Ay, me lindo. Das niedlich bon. Das niedlich bon dice que es. Qué lindo chongo. Das niedlich bon. Das niedlich bon. Das niedlich bon. Das niedlich bon. Chicos. Con cordura, concordancia. Es increíble. Y hayamos mencionado Alemania porque, bueno, hoy cayó con nuestro mejor. Como batimos la música, porque yo, ¿viste? Al toque. Uy. Acá Leo te la pilotea. El equipo, el motrón. ¿Cómo es? El motrón. Hecho en Alemania, vendido en Japón. Sí. Y podemos hacer llamados a partir de esa apertura. ¿Eh? Estamos el mocotrón, hecho en Alemania, vendido en Japón. ¿Llamemos a un hotel? Le vamos a llamar a un hotel y vamos a hacer que nos bajen el precio de la habitación. Juanca quiere llamar a un hotel pidiendo como si fuera un telo de una noche. Hecho en Alemania, vendido en Japón. Pero ¿te parece gracioso? Fue como una risa medio jactante. Así como que... ¿Te parece gracioso, Thor? ¿Sí o no? Podemos trabajar un poco tu personaje, como... ¿Quién sos, por ejemplo? ¿Qué querés? ¿Qué buscás? Y... ¡Un telo! Sí, claro. Pero vas a llamar chabón a... que se acaba de levantar una mina. y que es un ratón en realidad, pero... ¿Ratón? Le dijo a la mina que tenía mucha guita, entonces voy a hablar con el tipo para pedirle una habitación y decirle que me la deje por 2 horas. ¿Llamamos a un hotel 4 estrellas o a un hostel barato? Y no, vamos por lo top. Sí, vamos por lo top. Top. Bueno, dale, por lo top o muerte. Top o muerte. Ya mismo. Entonces, batirla. Entonces, el verbo de la noche es... Excelente. Esta música le queda grande. Deberíamos estar escuchando los pericos. Es demasiado bueno para este estado mental. Te agradezco tanto. Vos te mereces un bailar en la mejor época. ¿Está sonando? ¿Está sonando? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mira, te quería hacer una consulta por una habitación suite. ¿Qué precio estás manejando? El precio de la habitación está básico. La suite es la de 1628 fin de semana largo y 1486 día normal. Bien, yo estoy interesado en la noche de hoy. Hoy estamos llenos. No me digas eso, por favor. Bien. Sí, estamos completos. No me digas eso, por favor. Estoy. Tenés que tener algo, decime que tenés algo. No tengo lugar, de hecho tuve que cancelar un par. No me digas, Ariel, por favor. Escuchá, vos me podés referir a otro hotel con las características del tuyo, porque la verdad no puedo caer a inferior a 4 estrellas, no puedo dormir en otro lugar. El Pullman es el otro que hay, pero debe estar completo. No me digas eso, Ariel, por favor, necesito dormir en un hotel, por favor. Me estás tirando mala onda. Escuchá, por favor. Lo que pasa es que los fines de semana largo se llena todo, el Rosario. El Pullman es el hotel del casino, es el otro 5 estrellas. Sí, escúchame. Es muy bueno. ¿Y vos me decís que están llenos ellos? No. No sabría decirle. Yo sé que esta semana, los fines de semana largo en Rosario suele ser complicado conseguir hospedaje. Mira, te la hago corta. Estoy con una mina acá, me la acabo de levantar. Sí. Le acabo de decir que soy un empresario de la puta madre y necesito un lugar... No sé si me vas siguiendo. Necesito un lugar con unas buenas características por 2 horitas, Ariel. Estoy desesperado. Decime, por favor, no soy de acá. La levanté, le hice un chamucho, pero exageradísimo, Ariel. Exageradísimo, y ahora me la quiero bancar 2 horitas en un lugar para que ella piense que la tengo. ¿Qué me recomiendas? Podría ser el vos no tenés nada ahí, ¿no? Ariel. Físicamente no tengo nada, si no yo le armo acá siempre. Le busco. No, me entendés perfectamente, ¿no? No, sí, lo entiendo perfectamente, pero la verdad es que no tengo físicamente dónde ubicarlo. Vos sabés lo buena que está, Ariel. Yo lo entiendo, pero sinceramente no tengo físicamente dónde ubicarlo. Están re buenas las rosarinas. Y tengo una acá. ¿Qué hago, Ariel? Sí, es muy buen hotel. Dale, ¿me habilitas el número, Ariel? ¿Me haces la gustada, por favor? Sí. Dale, por favor. Qué ganas de ponerla que tengo, la puta madre. A ver, un momento. Dale. Eduardo, ¿se siente? Lo estoy averiguando. Eduardo. A ver, espera que ahí me va a decir el de otro hotel. Qué ganas de cogerte que tengo. ¿440? ¿Me lo repetís? ¿440? 840. Anota. 4-4-0-8-8-0-0. Ariel, te agradezco un montón. Muy bien. Abrazo, hermano. No pude. Sería una habitación para poner. Igual re buena onda. Cuando se trata de ponerla, la gente se pone la camiseta. Sí, es un código internacional. Bueno. Yo te iba a decir, yo ya lo tenía al número de central, pero me llamó la atención que el tipo. Se compadeció. El nombre, como que te dio el nombre del competidor, ¿verdad? Se compadeció, bros. Muy bien. Sacamos el sombrero ante el amigo Ariel. Por favor, la continuación de esto, llamemos al personaje. Vale. Por favor, el mismo personaje quiero que llame al personaje. Truco, usted habla y usted dice que no solamente quiere ir ahora, sino que quiere ir con 2 personas. Quiere una habitación para 2 personas. ¿Cómo más. Leo? Y un perrito, un chihuahua. Ah, porque aceptan mascotas. Porque aceptan mascotas. Pero yo quiero que llame el mismo personaje. No, no, no. Por favor, este, no. Hacele el pase. Es eso, te toca a vos y lo endulzás. Si te atiende uno, lo recontra endulzás. Pero es la... Te toca a vos, Lidia. Ay, Lidia. No, no. Lo le estás toca señalando a Thor. Bueno, está bien. Lo que sea. Y decirle lo mismo que propusiste. El chihuahua con... y dos personas. Exactamente. Bueno. Está bien, dale. Ese seguro. Bueno. Ahora ella consigue. Esta es la muestra de que en el punto real hay partusa en el rostro real. No. No digamos muchas veces más el nombre de la tele porque después lo voy a tener que censurar. Real y rostro. Ahora no el trabajo de edición. Perdón. Está bueno, pues si yo me quilando. Y si se me quilando. A las 3 de la tarde llamó a Calamar, comenta todo. Perfecto, chicos, el real de Planeta Cabezón acá le llamó Calamar. Te va a hacer la vida más entretenida. Escúchalo, está muy bueno. Escúchalo, está y muy bueno. Y el otro que me la voló también los jueves es. Interferencia. Interferencia, me la voló. Me abrió la mente. Ajá. Ah, ok. ¿Para qué no escucho? Pero si no aguarde y será atendida. Aguarda, aguarda y sea atendida. Welcome to Sweet Hotel. If you wish to continue this call, habla en inglés, por favor. Thank you. No pasó el first seguro. En colegio la Yankee que quiere hablar en español pero no le sale bien. Vamos. No nos mires, porque te va. Continuamos con el sketch. Por favor, todo lo que le digo es para hacerla vacilar. Controla, amiga, controla. Buenas noches, hola, Pehuen. Hi, hello. Hello, Pehuen. Tell me. Hello, my name is Lucy. Hello. Yes. I want to book a room for tonight. There is someone available. From tonight, yeah. And I don't have any room available. Why not? We are full. Oh no! Oh my God! Do you have another hotel number? Maybe you can call to the. Oh! Can you tell me the number, please? Let me see. Anyone número? One minute, please. Yes. No, ahí en Google. Sir, are you there? Hello? Yes? Hello? Wait, we are looking for her. Yeah, okay, but any room, just for me, just one person. I don't have anyone, it's full in the hotel. Oh, for tomorrow? No, tomorrow too, it's the same. It's the same? Why is that? Why is so full with people this weekend? Why? Because this weekend, the Monday, people don't work. Oh, okay, it's a holiday. Okay. No, it's a lot of weekend. Okay. Where can I sleep tonight? Do you have another hotel number? Yes, let me see. Okay. Hey, Manuel, number. Cuando pones Pullman adelante en Google, ahí te debe salir. No, yes, do you have to write the number? Yes, please. Yes. 410. Okay. 32. Thank you so very much. Okay. What's your name, dear? Pewen. Pewen. Thank you. Thank you. Good night. Bye-bye. Bueno, hemos aprendido cómo se busca Pullman en el Google de una manera muy didáctica. ¡Pehuen! Dije, ¡Pehuen! ¡Qué grande, Pehuen! La gente hace bien su trabajo, basta, es así. Hagan la mierda que tengan que hacer, la hacen bien. Se los agradezco mucho a todos los ciudadanos de esta bellísima ciudad. No, si estamos dudando, bellísima de ciudad. Hoy, es increíble. Hemos encontrado. Ahora yo quiero llamar a Pullman y quiero saber si esto se llenó por el fin de semana largo, because people are don't work tomorrow. Ya está. Pullman tiene que garpar dos veces en este programa. Chicos, lo mencionó lo de Pullman. Te toca Pullman. Dejen de te decir toca nombre Pullman. De empresa, por favor. Dale, después dale. Después se edita. Después le pones un... y lo tapas. Dale, llámate al... Oh, man. Bueno. Now, I think... Tanda. Tanda. Publicitaria. Publicitaria. Y luego... Comienzo del espacio publicitario de Saturnalia. No tenía trabajo, entonces fui y le pregunté a Cacho. Trabajá en el lavadero de Cacho. Buenas noches. Good night. Do you speak English? Little. Llamé recién. Pero hubo problema técnico. Problemas técnicos. Hello? Just one moment, please. Yes. I don't know, darling. I've just called and they... What's happened, sweetie? I'm listening to the music. I don't know what... Hello? Hello. Do you speak English? Yeah, I can speak English, sir. Okay. Estaba buscando... how do you say... habitación. Yes. Para esta noche. For tonight? Yes. Oh, listen, we don't have rooms anymore because here is a long weekend, right? So... What do you mean by a long weekend? Yeah. Here in Argentina, today is a long weekend. That is Friday, Saturday, and Sunday, and Monday as well. Oh, I see. So... Yeah, tell me. So there is no place to sleep? That's right, there's no place to sleep. What I can do, if you have a second, I can give you a telephone from the tourism agency in Rosario. Right. You can call there and just try if there is any room available. Sure. Right, just give me 1 second. Right. Where are you from? I'm from England. From England, okay. Do you have something to write down the number? Yes. Yes, if darling, type the number. 341. Here, honey. Sorry. 341. 341. 4341. Yeah. That's more right. 4802. 4802. 4802. Oh, Jesus, it's very long. Yes. Yeah, 4802 230. 230. 230. Yeah, it's a long number because you have to add the number here. It's because of the every province has a different number. Right. It's humongous. It's rather large number. Well, thank you very much. You're welcome, sir. Bye-bye. Good night. Good night. Somos re buenos. Fuimos un. ¿Viste cómo llegó a los mismos lugares sin que nosotros le preguntáramos? ¿Cómo le dijo? The long weekend. La gente llama. What do you mean with the long weekend? Between day, Thursday and Saturday. The don't Monday. Work. The Monday. No work. Buscar en Google, sino. The Monday. Don't work. Increíble. Me encanta, la gente lo intenta y te atiende. El de los 12, el que sabe, te habla. The Monday, no se work. Se lo va pasando, por eso te pusieron la musiquita. Divinos. ¿Qué más? Ahora sí, como decía, un pequeño corte. A la vuelta, no sé, vemos qué sale. A la vuelta nos pedimos unas tangas. True, I'm exhausted. He's humongous. I would say he's rather large. I would say, connaîtra les nuits mauvaises au prix de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert. Et il se sentira le cœur là de tous les voyants. We'll be right back. Dès que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, ils songent à ce qu'il peut donner au jour entre le dixième et le douzième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Ils cherchent la philosophie d'avant midi. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Sansa, Chancha, Kanka, Pampa. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Juani. ¿Qué haces, Juani? Estamos haciendo unos llamaditos. ¿Te quedás acá? Sí, dale, acá. Queríamos llamar al ente de turismo de la ciudad. Pero no sabemos si nos van a atender, si es una oficina, si tiene un día. ¿Te estás aburriendo, Juani? Sí. ¿Querés llamar vos? Bueno. A ver. El tío Disca y Juani habla, ¿eh? Bueno. Asterisco 31. Es una ciudad general turística, seguro tiene que atender a alguien. Para que no se la pongan. No creo que estén durmiendo. Algo propietario. Un fin de semana largo. No creo que se pierdan esta oportunidad. Consultas. Juani, hola. Para mí no van a atender. Ayuda al turista. Ah, deben estar durmiendo. ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿me estoy comunicando con el ente de turismo de la ciudad de Rosario? No, a partir de las 9, de 9 a 19 está la gente de turismo. Y de 9 a 19 es el horario de atención al cliente, pero yo estoy perdido ahora. De lunes a domingo, sí. ¿Usted me puede dar una mano con la asistencia? Porque... por hotelería está completa. Por eso estoy llamando. He llamado a cada hotel y no encuentro acomodación en la ciudad. Los estaba llamando usted. Han derivado... Deme una recomendación, por favor. ¿Usted trabaja ahí, dentro de turismo? Por eso le digo, la última persona que se... No puedo esperar, discúlpeme que lo interrumpa. No puedo esperar hasta las 9, usted entiéndame. Para que me atiendan. Porque yo no puedo dormir ahora. ¿Me entiende? Yo le paso lo que me dicen, yo soy de la guardia. No, no dígame, por favor, sí. La hotelería está completa, por lo que me dijeron. Han derivado gente a zonas aledañas, o sea, no tengo nada para darle porque está todo completo. Zonas aledañas. Uh-huh. ¿Y si pruebo ahí? Si usted tiene para entrar a alguna página... Sí, tengo acá mi smartphone, puedo consultar, pero ¿qué me dice de las zonas aledañas? Turismo.com. Funes. Ahí salen todos los hoteles y hostels. ¿Y en Funes podría conseguir algo? ¿Usted qué me dice? Funes, Roldán, puede ser, sí. Bien. Bueno. Te iba a preguntar otra cosa, pero... Discúlpeme. ¿Hola? Hola, ¿me escucha? La persona se fue, me dejó hablando solo. Un beso, gracias. Seguro estaba. A ver, me tiene que dar una mano con esto. Estoy desesperado, necesito dormir en algún lugar. La zona aledaña, dijo Funes, anoté. O Roldán, creo que sea el otro nombre. Me dijo algo así como Roldán, Poldán. Ahí viene, me parece. ¿Hola? Bueno, este hombre me dejó de patas para arriba, me imagino un tubo arriba de la mesa y yo hablando. ¿Hola? Quiero dormir en Rosario y está todo lleno. ¿Alguien me oye? ¿Alguien en el escritorio? ¿Hola? Estoy desesperado. Hola, sí, hola. Discúlpeme, pero tenía gente afuera. Haciendo desastre porque esta zona es bastante complicada. ¿Cómo me dice? ¿Está pasando lo grave? www.rosarioturismo.com. ¿Qué es lo que está pasando en la puerta, señor? ¿Lo están saltando o no? No, pero es complicado el tema de las... No me diga eso, yo ahora no tengo dónde dormir y la ciudad está complicada. Rosario viene mal. No, lo que pasa es que son noches de confitería, entonces... Ah, la gente está corriente. Bueno, salí de urgencia, discúlpeme. No, yo lo único que tengo para darle es la página. De turismo. ¿Y usted un amigo que tenga un sofá, algo así, algo de gauchada? ¿No tiene? La verdad que no sabría decirle. De paisano a paisano le pregunto. ¿Usted sabe alguien que tenga un sofá? Yo le digo unos 500 pesos. ¿De dónde viene usted? Vengo de Lobos. Sí, provincia de Buenos Aires, ¿se ubica? Tendría que buscar en la zona de la terminal, que son hoteles que no están registrados aquí. Ajá. En la zona de la terminal de ómnibus, que son hoteles chiquitos. ¿Me permite que apunto la zona de la terminal de ómnibus tiene unos hoteles que no están registrados acá en el listado? Sí, sí, sí, pero la terminal de ómnibus María Moreno, me dice usted. Estoy acá viendo en el smartphone con el GPS. Sí. Bien. Eso es el único lugar que tiene, que hay hoteles que no están registrados, que son más chicos. ¿Usted me lo recomendaría para que pase la noche ahí, entonces? Yo, si usted me dice que no tiene lugar, y porque ni hostel tiene, porque... No, usted sabe que no, he llamado a los hostels, donde, bueno, más juvenil, ¿vio? Sí, sí, sí. Claro. Y no he dado con el lugar, entonces por eso... No, es tremendo la afluencia de gente, pero esto es siempre así, ¿eh? Le digo, pues yo he atendido gente de madrugada, pero hoy no tengo que darle, por eso le digo que si es por la zona de la terminal, que busque alguno de los hoteles chiquitos que suelen tener, que no están en el listado. No la tienen ustedes en la base de datos, es lo que me quiere decir. No, porque no pertenecen al consejo directivo de hotelería, no están registrados. Bueno, ya camino ahí. ¿Conoce algún lugar para comer una papa frita, algo rico por acá por Rosario? Todo lo que tenga alrededor de la terminal puede comer tranquilo. Directamente allá cuando llegue. Bueno, sí, está por la zona de... No sé por qué zona está usted. Estoy acá en el centro, en Pellegrini y... Bueno, la zona de Pellegrini tiene variedad. Perfecto. Usted para una papa frita y después me voy a... Papa frita, comida rápida, heladería. Eso, la zona de Pellegrini tiene variedad, sí. Excelente. Le agradezco su atención y me preocupa lo que me dijo si le pasa. A mí me dejó preocupado por el evento que sucedió, que me dejó... ahí esperando como unos 2 o 3 minutos, sí. Se ocupó eso, lo de la ciudad. No, me preocupa más por este problema que le digo, pero el problema de la seguridad está en toda Argentina. No se crea que somos una isla. Es cierto lo que usted dice ahí, ¿eh? En Lobos, el otro día le robaron a María Elena, una vecina mía, y estaba caminando, y bueno, pasaron 2 jovenzuelos y le robaron la cartera. Imagínese, Lobos, un lugar donde nos conocemos todos. Sí. Y ya está llegando ahí. Acá en Rosario, bueno, yo estoy hablando de la... Está en Buenos Aires y Avenida Belgrano, a 2 cuadras del monumento. Pero como es día de boliche, tanto jueves, viernes, como sábado y domingo, pasan grupos que vienen de los barrios y bueno. ¡Qué barbaridad, señor! Así que está bravo en todos lados, por eso estoy acá. Pero yo hace 20 años que estoy, así que estoy acostumbrado a todo esto. Bueno, le dejo un abrazo, me voy a poner una pausita y le agradezco la información. Si tiene un chango, si usted consigue algo, mañana en la mañana a partir de las 9 está abierto hasta las 19, Avenida Belgrano y Buenos Aires. Perfecto. Puede venir, se sienta acá, las chicas le llaman por teléfono y le van a conseguir algo. Ha cautivado mi corazón con su atención, señor. Por favor, le mando un abrazo. Bien. Un abrazo. Chao, gracias. Un momento tan galanga, pero se pueden hablar. Hermoso, la gente te atiende bien. Qué increíble. Vamos a comer una papa frita a todos. Merece un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me tuve que agarrar la cara para no reírme en voz alta porque me estaba muriendo. Me estaba muriendo. El tipo es buenísimo cuando agarrás gente que está así, que quiere hablar al pedo, que está ahí como aburrida a las 3 de la mañana. Y se queda hablando, te busca temas. Y cuando se fue y dejó colgado un montón. Tiró que me estaba pasando algo zarpado. Deben haber agitado una reja o algo así, fue a ver qué onda. Qué gran trigo. Bueno. Qué buen llamado. No sé si vamos a encontrar otra persona que se quede tanto tiempo así hablando. No, se extendió tanto, se completó. Muy bien. De Lobos, casi me muero. De Lobos Buenos Aires. María Elena. Yo cuando empecé María Elena. Personaje. Bueno, ¿querés hacer un Lobo? Bueno. ¿Tenemos un número? ¿Acaso? ¿Cómo probar con algún hotel? Es un número que me lo he problemas de comunicación. Su llamada no ha podido ser completada. El número marcado es incorrecto. Su llamada no ha podido ser completada. El número marcado es incorrecto. Su llamada no ha podido ser completada. El número marcado es incorrecto. Eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy.